aquel que te acercas cada noche a caer el sol y sueña. Ángel, ángel, y me miras con tus ojos llenos de un amor eterno. Ángel, que me cortas en el cuerpo siendo despertar la vida. Ángel, y me quita 100 coronas llenas de dolor y espina. Ángel, que me subes en tus alas hasta algún rincón del cielo. Ángel, y haces que se ponga en algo que haré. Tú eres mi ángel, ángel. Tienes toda la belleza que en una mujer buscaba. Ángel, y eres la más peligrosa tentación del alma. Ángel, que te amasas el deseo de este pecador sin miedo. Ángel, antes que te convertir y hagas sentir mi amor. Tú eres mi ángel. Tú eres mi ángel, ángel, que te alejas con el alba al salir el sol de nuevo. Ángel, que me inventas cada noche tu imaginación. ¿De quién? ¡Esa! ¡Esa! ¡Te quiero! Gracias.